siempre quiero estar contigo, mi corazón. Pero creo que eso es imposible. No me atrevo a decirte la verdad, pero siempre en tus brazos quiero estar. Siento que no te importo, ya no es suficiente tu amistad. Te quiero siempre a mi lado, a ti cada día te quiero mucho más. Cuando estoy contigo me da una gran emoción. Para mí tú eres irresistible. Declararme para mí es un gran temor. Por eso yo te dedico esta canción. Siento que no te importo, ya no es suficiente tu amistad. Te quiero siempre a mi lado, a ti cada día te quiero mucho